de los distintos ministerios involucrados para que allí se discutan y se debatan en forma integral los problemas de cada una de las actividades, de cada uno de los sectores, porque sabemos que todos merecen y necesitan al mismo tiempo atenciones y políticas diferenciales. Tenemos que redoblar el esfuerzo para cuidar lo que hemos logrado y para que podamos seguir inaugurando más parques industriales. Se puede porque aquí había uno solo y ahora hay 10. Y estoy segura que dentro de poco van a necesitar otro más y así sucesivamente. Fue en el marco de la inauguración de un nuevo parque industrial en el partido bonaerense de Berazategui. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Juraron los 24 senadores electos en octubre y la presidenta provisional de la Cámara Alta. Culminó la sesión preparatoria en el Senado, donde juraron los 24 senadores electos el último 23 de octubre y asumió la presidencia provisional del Senado la senadora por Tucumán, Beatriz Rojet de Alperovich. Respecto a su asunción y al rol que cumplirá al frente de la Cámara Alta, su colega, la senadora por la provincia de Buenos Aires, María Laura Leguizamón, decía lo siguiente. Estoy muy orgullosa de que sea Beatriz Alperovich. Ella nos representa a todos, tiene una trayectoria impecable en esta carrera política y creo no exagerar si digo que en mi voz está la voz de todas las compañeras del Congreso de la Nación. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. Con fondos nacionales se recupera un frigorífico en Entre Ríos. El gobierno nacional aprobó el crédito del Bicentenario por 70 millones de pesos para adquirir y poner en marcha el frigorífico ubicado en la localidad de San José, que hasta hoy estaba en poder de la firma brasileña JBS Argentina Sociedad Anónima. Ya se había realizado la revisión técnica integral de las instalaciones de la planta y está en proceso de negociación con la firma brasileña para adquirir definitivamente este frigorífico, al que ya se refirió el gobernador Sergio Uribarri y dijo que se trata de una excelente noticia. La puesta en marcha del frigorífico nos permitirá agregarle valor a la producción bovina, recuperar capacidad de faena local, crear nuevos puestos de trabajo y acumular capital para los entrerrianos. Diego Martínez Garbino, Radio Nacional Gualeguaychú, la radio pública. Deportes. De esta manera quedó estipulada la 17ª fecha torneo apertura el viernes 17 horas Estudiantes All Boys. También viernes 21-15, Argentinos Arsenal. Sábado, 17 horas, Lanús Olimpo, San Lorenzo Tigre. 19-10, Colón Racing. 21-10, Rafaela Vélez y San Martín de San Juan Unión. Y el domingo, 17 horas, Independiente Newell's. 18-10, Belgrano Godoy Cruz. Y a las 19-10, Boca Banfield. El tiempo. En Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, 19 grados 8 décimos la temperatura, 38 el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado. Y en Capital Federal y alrededores, 19 grados 1 décimo la actual humedad, 56%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. G Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Hola, buenas tardes. Vamos a estar acá contigo de 2 y 6, que son hasta las 4 de la tarde. Tenemos una mesita menguada. Este programa suele tener mesas variadas y una cantidad, inclusive un elenco estable importante. Hoy dos de nuestros compañeros que vienen todos los días por razones hiper justificadas y razonables no están. Los extrañamos y cubriremos su ausencia. Nora Beiras y Fernando Piana. Fernando vuelve mañana. Nora se fue con la presidenta, o sea, acompañando el viaje presidencial a Venezuela, y no estará hasta el viernes. Inclusive, aunque vamos a tratar de agarrarla por ahí, pescarla y que nos cuente algo, no hoy, que todavía está en viaje, sino mañana. Sí está conmigo Sergio Viñeki, sí está Néstor Restivo, y tenemos previsto invitados para que la mesa no parezca tan chica, gente que se sume a la mesa y dialogue con nosotros. No te cuento quiénes son, porque no me gusta anticipar las cosas, sobre todo cuando el tránsito está tan complicado. Sobre dos cuestiones sí me gustaría echar un parrafito, y ahora mismo va a haber una columna de Sergio Viñeki en minutitos nomás vinculado a esto. La primera es que murió Guillermo O'Donnell, un politólogo de altísimo nivel en la Argentina, un hombre de una influencia gigantesca y merecida, un hombre que reflexionó sobre muchos temas, digamos, yo creo que su ingreso, digamos, lo que uno podría llamar en el Parnaso, el pensamiento social, fue cuando escribió sobre el Estado burocrático autoritario, referido no ya a las dictaduras más recientes que recordamos nosotros, sino a la dictadura de los 60, lo que fue la Revolución Argentina, por ejemplo, la de Onganía, Livingston y Lanusse, acá, ¿no? Es decir, y ahí hizo un trazado impresionante y digamos, quedó marcado. Luego lo salvó la democracia, escribió textos que, por lo que veía hoy, no se recuerdan tanto y a mí me gustaban mucho. Después va a hablar Viñeki, que va a saber mucho más que yo, porque aparte releyó bastante. Yo estuve mirando nada más los libros que tengo en mi casa y diré, soy un lector orgánico. O sea, es decir, yo no, hace muchísimo que no dicto materia de ciencias sociales. O sea, los libros que hay mayormente responden a que tengo ganas de leerlos, digamos. Los compro o los recibo y los guardo, los tengo atesorados porque me interesa. He leído muchísimo, muchísimo Guillermo O'Donnell. Decía, en los 80 escribió varias cosas interesantes sobre el comportamiento cultural de la emergencia democrática y algunas comparaciones entre Argentina y Brasil que todavía están vigentes. Tal vez más que lo del Estado burocrático autoritario, porque eso fue una etapa que pasó y que las dictaduras ulteriores no confirmaron plenamente, como suele pasar con esas cosas. Fueron diferentes. En cambio, la comparación entre Argentina y Brasil, el jacobinismo cotidiano, eso tiene textos preciosos en ese aspecto. ¿Quién te dice que algún día no leamos alguno o no le pidamos a Caro que lea algunos textos? Porque aparte, O'Donnell tenía una pluma deliciosa, escribía muy bien. Y después escribió sobre decisionismo, sobre populismo, un hombre crítico, de por ahí, digamos, de por ahí la oleada de gobiernos que hay en esta región y en especial del gobierno actual. Más allá de las posiciones que se podía tener o no, una figura señera en el pensamiento argentino. Yo lo conocí desde la tribuna, digamos, viéndolo, respetándolo y admirándolo, y tuve la suerte, y recién me cruzaba con alguien que estaba conmigo, alguien que ahora está acá ya, y en ese momento está conmigo, yo tuve la suerte de hacerle por lo menos dos entrevistas preciosas en piso de la radio, en el estudio de la radio, que él con mucha generosidad accedió, que no era fácil movilizarse porque tenía dificultades, ¿no? para moverse, y accedió con enorme generosidad y la verdad hicimos preciosas entrevistas sencillamente porque el entrevistado era de primera uno. Repito lo que hice, lo que ya he hecho, digamos así, por vía de comunicación. Uno siente un enorme respeto por Guillermo O'Donnell, una figura importantísima, una figura de esas que demuestra que no importan, tal vez no haga falta, o no debería hacer falta que falleciera para que hubiera tanto reconocimiento, digamos, de, por así decir, de dos sectores o de tres sectores que discuten en la Argentina, pero bueno, en cualquier caso ese reconocimiento está. Y también el saludo que ya le he hecho llegar a mi compañero de Página 12, Santiago O'Donnell, que es su hijo, y a María O'Donnell, que actualmente está trabajando en Continental y que uh-huh. trabajó en Página, a quien yo conocí, y que es su hija, y bueno, y a los que conozco bien y aprecio lo suyo, y bueno, les mando un cariño y un abrazo. El otro punto, en un segundo, porque quiero que Viñeki entre rápido, pero el otro punto, que por ahí lo hablamos después, es la asunción de los senadores. Después hablamos, pero asumieron los senadores y no con estricta sorpresa, porque ayer habíamos hablado que había que había tres candidatos básicamente y que casi se reducía a dos, que eran las mujeres, Beatriz Rosques de Alperovich fue designada presidente provisional, iba a ser designada su vicepresidenta primera en la sesión, no la puede designar la actual composición del Senado porque la tiene que designar el nuevo cuerpo, pero al designar la presidenta provisional ya se sabe, está dicho, va a ser la vicepresidenta primera. Una cuestión que tiene su miguita política y de eso vamos a hablar. Y también vamos a hablar de la jura que tuvo su encanto. Nidia Aguirre, buenas tardes, gracias por estar acá. Hola Mario, muy buenas tardes a todo el equipo. ¿Cómo va? Bien, contanos cómo hace la gente para comunicarse con nosotros, por favor, Nidia. Pero cómo no, en este día miércoles y todos los días, llámanos al 4999-8700, es la línea donde dejas grabado tu mensaje. A vos que estás en alguna de nuestras provincias, sumate a Gente de a Pie. Acordate que la llamada tiene costo local, bien accesible, así que 0810-222-0870. El correo electrónico ayer estuvo mejor que nunca. gentedeapie@radionacional.gov.ar y a las amuradas y amurados de siempre, Gente de a Pie. Mario Weinfel le pone su firma al dial. Gente de a Pie, por Nacional, la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Nacional. Estás en Nacional. La tarde sigue en la radio pública. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. @ la radio pública. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 2:00 p.m, 12 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. ¿Escuchaste a Rosso? Crítica musical. Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. La historia no siempre la escriben los que ganan. Sergio Wisniewski es Gente de a Pie. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, te escuchamos. María. Efectivamente, Guillermo Donnell, a todos los que hemos pasado por alguna carrera que tenga que ver con las ciencias sociales, lo hemos leído, ha dado herramientas teóricas para pensar fenómenos políticos y sobre todo herramientas renovadoras. Eso es lo interesante y lo que uno valora y hasta, hay que decir, agradece, porque más allá de que mucho se ha dicho sobre las dictaduras, los motivos, cómo operan, etcétera, etcétera, pensarlos en su microfuncionamiento, fíjense que Estado burocrático autoritario implica una vuelta de tuerca sobre cómo pensar esas dictaduras. Y él, aparte, les pone, no nombra como un elemento neutro, le pone un sexo, por decir algo, le pone una orientación, que es un Estado que emerge para desbaratar un Estado o una relación de fuerza social, que es lo que genera que haya cierto tipo de Estado. Él estudia mucho el Estado, lo ha estudiado durante toda su vida. Tratando de definirlo, una de las cuestiones que dice es una relación de fuerzas, es el resultante de relaciones sociales, y cuando opera la fuerza, puede cambiar esas relaciones sociales y puede cambiar el tipo de Estado. Más hacia el periodo posterior a la última dictadura, porque este libro lo escribió en el 82, a pesar de que se estaba refiriendo a la dictadura de Onganía, empezó a pensar categorías nuevas. Y hablaba mucho de la democracia y el Estado, y decía que lo que está ocurriendo en Latinoamérica en general es que la democracia se ha convertido en más delegativa que representativa. Es decir, la democracia sería como un mecanismo que legitima gobiernos, porque tiene el mecanismo popular, que es el que lo hace que lo elijan, lo legitima, pero no está tanto esos gobiernos, no están tanto gobernando en nombre de quienes lo eligieron. Analiza mucho el tema de la micro y la macrodemocracia, y acá me quiero detener un poco porque a mí me resultó muy esclarecedor en su momento, cuando él hablaba de, bueno, la macrodemocracia sería las instituciones. Las instituciones funcionan o no funcionan, existen o no existen, es una democracia. Pero si vamos al estudio micro, nos encontramos que tranquilamente puede existir una república, una democracia, y un montón de instituciones y lugares de la vida cotidiana en donde funciona un fuerte autoritarismo. Por ejemplo, los lugares de trabajo. Uno puede vivir en una democracia, pero si en la fábrica no puede ni abrir la boca, a miedo que lo echen, o en un ámbito como la justicia, tampoco puede haber otra cosa que el pensamiento único que se impone en cierta corriente, o en instituciones como la universidad, miren si ahora se está discutiendo el tema, etcétera, etcétera, es otro elemento a medir cuán fuerte y cuán vital es esa democracia. En otro orden de cosas también hablan sobre el Estado. Y acá es un poco apasionante lo que dice, porque el Estado uno está acostumbrado a mirarlo con la óptica de pensadores un poco más tradicionales y canónicos, como una especie de gran monstruo que se enfrenta a la sociedad, o está frente a la sociedad. Y él dice, muchos lo analizaron como la sociedad frente al Estado, otros, por ejemplo, una definición clásica del marxismo, que hablaba de que el Estado no es otra cosa que un epifenómeno de la clase dominante, por lo tanto, estaría por sobre la sociedad. Otros hablan de que el Estado, al definir territorios, está alrededor de la sociedad, y otros incluso que hablan desde la legalidad que está adentro. Pero él dice, el Estado está, no es algo que viene después, está ahí en cada uno de nuestros actos cotidianos. Un ejemplo muy interesante es cuando dice, cada uno de nosotros en un día cualquiera cumple muchísimos roles diferentes. Uno se puede despertar como un esposo, sigue siendo un padre, luego es un transeúnte, luego es un consumidor de lo que sea. Va cambiando de roles casi con absoluta naturalidad, porque nadie se dice, bueno, ahora me voy a convertir en un transeúnte, voy a cruzar la calle, ahora voy a ser un consumidor. Bueno, lo mismo le pasa al Estado. El Estado tiene múltiples caras y uno se lo encuentra de manera visible y también de manera invisible. En el simple hecho de agarrar un billete y pagar, ahí está presente el Estado. Porque un billete no es otra cosa que un papel legitimado por el Estado, al que uno le da el valor que dice el Estado que tiene. Cuando ese tipo de cosas fallan, empieza a fallar toda la concatenación en cascada de lo que el Estado significa. Ahora, uno puede tener una oficina, porque él también la define al Estado como un conjunto de burocracias que funcionan con alguna lógica en común que hace que a todo eso nosotros le llamemos Estado. Le llamamos Estado a la escuela, le llamamos Estado al hospital, le llamamos Estado a la policía y también a las leyes. Entonces, buscando qué tienen en común todos estos elementos, que si los empezamos a desarmar no vamos a encontrar nada que sea Estado. Uno desarma una oficina pública, ¿dónde está el Estado? Él dice que lo primigenio, lo que realmente teje la unión entre todo eso son las leyes. Es la legalidad que todo el mundo asume de una manera consciente o inconsciente. Por eso, por ejemplo, no se puede alegar desconocimiento de la ley al cometer un delito, pero también, cuando uno está comprando, cuando uno está consumiendo, sabe a qué atenerse. Y no es lo mismo en cualquier Estado. Tiene ciertas características y eso está en la vida cotidiana, pero de lo más íntimo. Incluso como uno forja una relación con un ser amado, lo institucionaliza muchas veces cuando se casa o cuando anota a su hijo en el registro civil, cuando lo manda a la escuela, etcétera, etcétera. Como contrapartida podríamos hablar, por ejemplo, en su momento los anarquistas que querían negar completamente el Estado y hasta llegaron a formar escuelas propias para no tener que ligarse a los objetivos comunes que imponía el Estado. Todo eso fracasó porque el Estado, aun cuando uno lo puede llegar a ver en su faz represiva, opresiva o limitante, en realidad el Estado es un gran democratizador de la vida social. Y él, una de las propuestas que tuvo en los últimos años fue proponer un nuevo derecho humano, que es el derecho a tener Estado. El derecho a que sin Estado no hay derechos, los otros derechos se pierden. E incluso la ausencia de Estado es una de las más terribles atrocidades que le pasa a muchas poblaciones. Distingue si no tiene ningún tipo de inocencia al analizar el Estado, qué diferente cara tiene frente a las clases más poderosas o frente a los más desvalidos. Dice que, por ejemplo, la pobreza, aparte del síntoma material de falta de todo, también es una pobreza simbólica, porque un pobre tiene menos legalidad, un pobre tiene menos posibilidad de hacer justicia frente a un juez, o tiene peores abogados, o incluso la generalidad de la ley no se le cumple. Pero en ese rol central que él pone el Estado, diferencia claramente ese Estado que no es cualquiera, el Estado que puede garantizar leyes frente al otro Estado, al que vivió la Argentina, que es el Estado que más atrozmente que nadie puede barrer con todos los derechos. Notable, buenísima la columna de Sergio, como siempre, digo, quiero francamente, da pie, aunque algo dije, me gustaría seguir mencionando a Guillermo Donner, porque hay figuras, a veces nos detenemos en gente más vistosas o gente del mundo, fin del mundo, de lo que fuera. Y la verdad que Guillermo Donner era un pensador eximio, un hombre, exactamente, es un faro en las ciencias sociales. Yo me acordaba, y ahora volví a mirar, uno de los textos, había un folletito, un librito chico que era del CEDES, ¿no? Del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, que se llamaba ¿Y a mí qué mierda me, a mí qué me importa? O ¿A mí qué mierda me importa? Y era, se llamaba Notas sobre sociabilidad y política en Argentina y Brasil. Y lo que él comentaba en general, y estamos hablando de hace 25 años, números redondos, en los albores de la democracia acá, él que había vivido muchos años en Brasil, es que en la Argentina había, la sociedad argentina, y tal vez para mí esta sería una... Uno no puede discutir con Guillermo Donner en algún sentido, porque aparte es una figura a un nivel importante, pero alguna de las cosas con las que uno no acordaba del todo, desde el respeto de la eminencia y todo, es precisamente esto de cómo leía Guillermo Donner a la sociedad civil argentina, por un lado, y a la sociedad política. ¿Qué es lo que decía él? Que en la Argentina cualquiera te desafía. O sea, que en la Argentina todos son guapos, en la Argentina es una sociedad jacobina en general. O sea, los mozos te retan, ¿no? Los empleados se insubordinan, los trabajadores son díscolos. O sea, en la Argentina es una sociedad donde cualquiera cree tener un plexo de derechos importante, por lo menos a la hora de discutir. O sea, que en la Argentina se discute más y se pelea más. Y entonces la expresión, él lo que contaba, me puedo equivocar porque estoy citando de memoria, pero creo que no. La famosa expresión, usted sabe con quién está hablando, que se usa en todas partes, o sea, ¿viste? Usted sabe con quién está hablando, en la Argentina hay muchos que dicen, a mí qué carajo me importa. O sea, si está el diputado, el policía, que yo el tipo, dice, usted sabe con quién está hablando, el tipo dice, a mí qué mierda me importa, dice, no, el fercho de un taxi, a mí que vos quién sos, ¿no? Es decir, bueno, y yo creo que tres categorías de que O'Donnell trabajó en forma eximia, que tal vez, digo, que no inventó él, digamos, pero que utilizó mucho y que todo, yo las utilizo, hay tres palabras que yo uso permanentemente, que son decisionismo, delegativo y jacobino. ¿Qué los uso? Yo no los pienso igual, con franqueza. Y esto me parece, digo, no por mí, no por Weinfeld, que hablando de ciencias sociales es un payaso, digamos. No por Weinfeld, sino por la idea, lo que dejan los maestros. O sea, él lo escribió y lo dice de una forma, yo no pienso igual, pero no puedo dejar de honrar su pensamiento utilizándolo. Y esto es parte de la fertilidad del debate intelectual, digamos, y del debate académico. Hay gente que incorpora saberes, que yo, como la idea de populismo de Laclau, que está tan discutida, yo, es más cercana a mis amigos, digamos, yo tampoco la comparto 100%. Pero digo, no se puede, es difícil salirse de eso. Bueno, porque son referencias importantes. Y esto es lo importante. En realidad no hay, digo, una sabiduría social, así, digamos, aplastante de la cual no podés salir. Hay faros, y esto es lo que uno recuerda. A mí ese texto me gustaba mucho, y me gusta decir que en la revista Unidos, la revista Libro Unidos, que publicamos un grupo de personas, que ahora no nos pueden, sería difícil juntarnos, digo que algunos cuantos sí, y otros no tanto, pero un grupo de personas, publicamos algún texto de estos, de este rango, de Guillermo O'Donnell, y yo me acuerdo, yo era editor de eso, bueno, cuando uno iba y conseguía que O'Donnell te publicara, menos que gratis, ¿eh? Porque digo, era pedirle, había que laburar, había que hacer los originales, no había disquetes, qué sé yo, o sea había que remar y había que exponerse, te tendrían que dar un original tipeado y exponerte a que vos lo llenaras de ratas, qué sé yo, que Guillermo Donner escribiera para nosotros, bueno, era un orgullo, aunque ya en aquel entonces no pensábamos idéntico, aunque por algún rato el menemismo ayudó a confluir un poquito. Sí, es un ejemplo de que se puede ser un pensador académico y tener un pensamiento que llega y sirve de herramienta al pensamiento de los demás, de todos los demás, que estamos todo el día opinando sobre cosas y nos dan herramientas. Néstor Restivo, por favor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, me quedé pensando, bueno, en lo que dijeron los dos, ¿no? Pero ese rasgo, Mario, que vos decís, que es muy típico de los argentinos, de rebeldía, de falta de sometimiento a veces a la autoridad, que para mí es un rasgo notable y positivo, y en general para la derecha lo detesta, porque preferiría que el pueblo argentino fuese un pueblo como hay, lamentablemente, en algunos otros países, sobre todo vecinos, que tienen un grado de sumisión mayor. Me parece que ese rasgo que tienen los argentinos es notable justamente frente al yo no sé si a toda América Latina, pero a muchos países del vecindario, sobre todo el área pacífico. Y esto capaz que tiene que ver con algo que dice O'Donnell, que es que acá la presencia del Estado es fuerte, es un Estado dentro de lo que son los países latinoamericanos, justamente aquellos que tienen sociedades civiles, pueblos, ciudadanías más sometidas, más sumisas, y bien los ejemplos que vos decías, desde el mozo, el taxista, son aquellos donde el Estado no se logró constituir del todo o fue una construcción tardía y débil. Uh-huh. Entonces me parece que es bueno el rasgo que tenemos digamos, que vos marcabas, Mario, lo rescato como de una valoración positiva, ¿no? Claro, yo creo que en la Argentina, y este es uno de los ejes de discusión realmente, digo, si bien esto yo creo que viene del fondo de la historia y tiene raíces profundas, el peronismo acentúa mucho eso. O sea, el peronismo, o sea, la rebeldía plebeya, la cosa de decir, bueno, yo no soy menos que nadie, aunque gane menos guita, aunque no estudié, aunque tengo esto, aunque vos sos el patrón. Digo, eso la Argentina, digo, tiene, si uno busca raíces va a encontrar, pero sin duda el peronismo arraiga. Y yo creo que justamente parte de las críticas tiene que ver también con un alineamiento respecto del peronismo, ¿no? O sea, por lo menos de ciertas vertientes. Sí, aparte, desarticular el pensamiento de sociedad frente a Estado. Hay dos ejemplos muy fuertes ahora en América Latina. Uno es México, en donde el Estado prácticamente se está desvaneciendo y eso no genera mayor libertad, sino todo lo contrario. Y el otro son las imágenes del ejército brasileño entrando en las favelas, que uno por lo general eso lo podría asociar a van a aplastar a la población. Y en este caso concreto es todo lo contrario, es que esas poblaciones no las maneje más una mafia, sino que pueda llegar el Estado con todos los servicios que puede brindar. En otros casos, por supuesto, el Estado, como decía O'Donnell, tiene mil caras. Ya tenemos tres bloggers, nada menos, tres bloggers, Nakam Pop, acá en el estudio de la Radio Pública, que van a conversar con nosotros. Quédate, que no te vas a arrepentir. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es Gente de a pie. Voces en Gente de a pie. Sebastián Echemendi, politólogo. Vos citaste a Tecnópolis, podemos citar al Bicentenario, ¿no? Salieron millones de personas a la calle, bueno, eso está diciendo algo, ¿no? Más allá de que no tiene que ser necesariamente la lectura, que esas personas que salieron, por supuesto, son kirchneristas, o sea, pero digamos, evidentemente, ahí hay un fenómeno que no tiene que ver con lo que decías vos, ¿no? Con el odio, con el rechazo, con la guerra y la resistencia, ¿no? Los términos que se usan. Yo creo que parte de esa negación de la realidad es ideológica, ¿no? Es ideológica, ¿no? Y eso, bueno, ustedes conviven con eso todos los días y lo saben mejor que yo, es ideológica y ha sacado el velo de ciertos conceptos como prensa independiente o la libertad de prensa, digamos, qué significan eso, y eso me parece que es un avance, más allá que después, digamos, lo procesemos de manera mejor o peor, creemos, digamos, un sistema de medios mejor o peor del Estado, digo, eso, el punto es, esos velos se han corrido, ¿no? Ahí hay pura ideología. Nuestras voces en Gente de a pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Betty Rossi escribió a nuestro Facebook, dice, el Estado es democratizador. Bien, gracias por informarme y dar conocimientos. Justamente esta mañana en un muro estuve discutiendo algo así. Me estás dando un argumento más. Hola, Mario Weinfeld. Buenas tardes. Te hablo de Tucumán. Quería hacer un comentario sobre el vicepresidente Cobos. Él ha cometido un delito que es el perjurio. Él ha jurado defender, es decir, ejercer el cargo de vicepresidente con lealtad y patriotismo. Mientras esperamos que lleguen los compañeros del Servicio Informativo de Radio Pública, te recuerdo que nuestra consigna para canciones de esta semana son los ascendientes en línea directa, o sea, el padre, la madre, los abuelos. Temas musicales que en su título, en su letra, en su temática, contengan esto. Hay una multitud, nos está llamando. Seguinos llamando y proponenos temas. Papá, mamá, te queremos. Hola, Weinstein y compañeros. Habla Alicia de Colegiales. Quisiera pedir que algún día hagan un informe sobre las Guayanas, que están en Sudamérica, pero no son Latinoamérica. Por favor, ¿cuál es el estatus político, económico, jurídico? Y en conflicto, en situación de conflicto, ¿qué papel cumplirían? Yo he vivido en toda Latinoamérica. A los vecinos esto se les plantea. Muchas gracias. También escribió Luis Alberto Velázquez al Facebook de Gente de a Pie para darnos las buenas tardes, para Mario, para el equipazo. Y una pregunta, ¿es necesario que el vice saliente le entregue el bastón a la presidenta de todos los argentinos? ¿Qué cambia si no está este ser? ¿Por qué no se le entrega el bastón de mando y la banda un amado? Gente de a pie, buenas tardes. Desde Villa Porredón, Cristina. ¿Qué tal? Por favor, yo no estoy de acuerdo para nada en los análisis, en lo que usted opina, señor Mario Weinfeld, con todo respeto por su sociedad, por los argentinos. tampoco voy a generalizar, no es bueno generalizar. Ramón Alejandro Juárez dice, muy bueno su comentario sobre Guillermo O'Donnell, sobre su trabajo, Sociedad y Estado, es un tema tan interesante, de los más interesantes. Hasta las 16. Gente de a pie. Gente de a pie. De a pie. Y seguimos acá en el estudio de Radio Pública. Ya están con nosotros María Esperanza Casullo, Nicolás Tereschuk y Abelardo Vitali, que responde al Socías de Mendieta. En homenaje a, tan luego, Mendieta el Renegado, se llama mezclado el nombre. Gracias a los tres por venir. Los tres son los apostrofados. Pertenecen, entre muchas otras cosas, pues también tienen su grado académico y su saber y su práctica, pero los tres son de los apostrofados bloggers K. Que tanto odio. Nicolás es más o menos acá, pero... sí, o es muy K. No, nos ganó ahora. Mendieta dice que ahora es más K que nadie. Más que nadie. Pero antes era un poco menos K. Pasaron muchas cosas. Pasaron los años. Nicolás Tereschuk, Abelardo, Mendieta, le vamos a decir, y María Esperanza Casullo, que le vamos a decir María Esperanza. Gracias por estar acá. En un minutito estamos conversando con todos ustedes. Ahora, a las 14:33, disculpa por estos minutos que nos hemos pasado, vamos a las voces de Alicia Cuniberti, Fernando Pedernera, la coordinación de Romina Barca y el Chiqui Profili, que emite la información. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 9 décimos, humedad 54%, cielo parcialmente nublado. Cristina Fernández señaló que el mantenimiento de Puerto Madero hoy lo paga la Nación. Frente a la discusión entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la administración de los subterráneos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recordó que los gastos de mantenimiento de Puerto Madero también los asume el Estado Nacional, pese a que la administración es compartida por las dos jurisdicciones. Hasta ahora, todo el mantenimiento de Puerto Madero siempre ha estado a cargo de la Nación, y bueno, a partir de un convenio que realizamos, ahora se van a hacer cargo definitivamente del 100% de la corporación a partir de julio del año 2012. Pero todavía sigue el conjunto de los argentinos, porque yo represento a todos los argentinos, haciéndose cargo del mantenimiento de Puerto Madero. Esperamos que de a poquito vayan tomando las responsabilidades para las cuales cada uno de nosotros ha sido votado y que nos permita que estos recursos, estos 22 millones de pesos que pusimos en este fantástico puente y que estamos contentos porque le va a servir al turismo y a la ciudad, bueno, por ahí nos hubiera gustado ponerlos en algún otro lugar donde los argentinos a lo mejor ni siquiera saben qué es Puerto Madero. El gobierno nacional dejó inaugurado hoy un nuevo puente en Puerto Madero, ubicado en la avenida Córdoba, y que comunica el tránsito con la costanera sur. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Carlos Tomada pidió no demonizar la cuestión salarial. El ministro de Trabajo afirmó que no se debe cuestionar a las paritarias. Tomada sostuvo que las negociaciones salariales son un instrumento que viene funcionando con total normalidad desde hace muchos años. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 19 grados 9 décimas, humedad 54%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Momentos inolvidables en Gente de a pie. El gatito de Don Tchaikovsky decía, ¿no? En alguna grabación canónica. ¿No sabes lo que decía Adolfo? ¿Qué decía? Y yo digo, che, Adolfo, ¿cómo agarraste un pedazo de cascanueces y te lo robaste directamente? Y dice, no, vos sabes, dice que Tchaikovsky es quichuista. Y yo, ¿cómo? Dice, porque ¿cuánto en quichua es chai? Raúl Carnota. Y dinero es koshki. Músico, entonces, compositor. Tchaikovsky es ¿cuánto dinero en quichua? El hombre es santiagueño. Volvemos pues acá al estudio de Radio Pública y repito, y los iremos presentando y diciendo alguna cosita curricular. María Esperanza Casullo, Abelardo Mendieta, le vamos a decir, Nicolás Tereschuk. Con ellos queremos hablar, a mi María Esperanza Casullo, la barbarie que no se está moviendo tanto, ¿no? Que está muy quedadito, y Arte Política, que sí que funciona muchísimo, un blog hiper recomendable. María Esperanza Casullo es doctora en ciencias políticas, doctora en gobierno, Universidad de Georgetown. Tiene dos hijos, le gusta decirlo, tiene Ulises y Amancay. A mí Amancay yo todavía ya ni sabía, porque uno la trata más leyéndola que... Y de Ulises escuché varias cosas, de Amancay menos. Vamos a empezar con María Esperanza, con una propuesta que les hice. A ver, yo la desarrollo, después empezamos a hablar y esto es radio, la conversación va para el lado que quieren ustedes sobre todo. A mí lo que me interesa, una fuerza, recién hablábamos Guillermo Don en la sociedad, una sociedad jacobina. Yo creo que el riesgo que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que está amaneciendo, no corre ningún riesgo de tener un grado de aquiescencia social porque sacó el 54% de los votos. O sea, en la Argentina eso, en general creo que no existe en ninguna sociedad, pero en la Argentina ni modo. O sea, la idea que las demandas van a sosegarse porque se han satisfecho muchas antes, o porque se sacó el 54% de votos, es desconocer, creo yo, la política en general y la Argentina en particular. Tal vez lo que a veces uno piensa es que sí, lo que no aparece tanto, o no sé, hablaremos, es una discusión política al interior de una fuerza que ahora representa a más de la mitad de los argentinos. O sea, que representa mucho más ya que la clase trabajadora, mucho más que la Argentina profunda, digamos, que el interior, que el NOA, que el NEA. No tiene una representación muy amplia. Y a veces uno ve, digo yo, a veces piensa esto, bueno, una fuerza que está hace tanto tiempo, donde hay tantos funcionarios, lo cual es lógico, porque 8 años de gobierno, una implantación muy grande en todo el país, y entonces uno dice, bueno, tal vez el riesgo sea más un cierto conformismo, digamos, ¿no? O es decir, una cierta capacidad de alineamiento que otra cosa. Y yo tenía un ejemplo, pensaba el otro día. La presidenta el otro día en el cónclave de la UIA, por ejemplo, anunció que no se va a discutir el impuesto, no, que no se va a discutir la participación en la ganancia de los trabajadores. Fue muy aplaudida desde, no solo por los industriales, que es medio evidente, sino también, bueno, por un grupo. Yo decía, si la presidenta hubiera dicho lo contrario, ¿qué hubieran hecho? Lo hubieran aplaudido también. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que no tienen pensamiento propio sobre eso. Uno podría decir, bueno, ¿qué va a decir un ministro? Un ministro tiene que aplaudir. Pero hay otra gente que a mí me parece que no tiene que aplaudir, no debería tener que aplaudir tan rápido. Tendría que decir, yo acompaño esta decisión política, presidenta, lo cual es posible por tal y cual razón, o yo no la acompaño por tal o cual otra. Y a partir de eso, discurramos y desvariemos. María Esperanza Casullo, te escuchamos. Sí, yo creo que, como vos decís, el 54%, es decir, así como el 22% de Néstor Kirchner en el 2003 no fue la determinación de su mandato, este 54% no va a ser la determinación del mandato de Cristina. Eso ya lo sabemos. Y ahora, con respecto a la falta de debate interno, yo no sé si estoy... Dos cosas. Primero y principal, creo que esto se va a dar por la realidad. Es decir, yo estimo que el año que viene va a ser bastante difícil económicamente por el impacto que va a tener la crisis mundial, que yo creo que va a ser mayor inclusive de lo que hoy estamos pensando. Esa es mi intuición. O sea que va a haber que tomar decisiones controvertidas. Uh-huh. Es decir, a quién se va a ir a buscar los recursos y la renta que va a hacer falta. Sí, como yo estimo que va a suceder, no se quiere hacer recaer un ajuste sobre los más débiles, va a salir a buscar renta a algún lado, y eso va a ser una decisión controversial, se quiera o no se quiera. Y sin embargo, yo creo que hay ciertos ejes de debate interno que están planteados, es decir, en muchos sectores que se reconocen como kirchneristas hay ciertas demandas, por ejemplo la de la ley de aborto, que ya lo vimos hace un par de meses, hay una cierta demanda. Que sin embargo yo creo que son debates, mismo este que vos comentabas de las ganancias, que van a tener su tiempo y va a tener su maduración. Creo que esto es algo que vimos también en los años anteriores. Vos sabés, Mario, que muchos insistimos, por ejemplo, con políticas universales. Creo que vos fuiste uno de los primeros. Y es un debate que cuánto tardó en madurar. 2 años, 3 años, bueno. O más. Mucho Ley de medios también, matrimonio igualitario también. Entonces, yo creo que ahora estamos en un momento peculiar porque recién pasaron las elecciones, se acerca fin de año, pero yo creo que en marzo a más tardar vamos a estar puteándonos por algunas cosas, digamos. Esa es mi con alguien, ¿no? Creo que ese sería mi estimación. El blog de Mendieta se llama Mendieta el Renegado. Abelardo es licenciado en comunicación y periodista, según él dice. Fue encargado de comunicación social en el PAMI, en la obra social de los jubilados. Trabajó en diversos medios, en un almacén, despaché nafta, fui profesor de tenis, empleado de inmobiliaria y municipal y repartí volantes. O sea, un pluriempleado sucesivo, digamos. Laburante. El saludo formal, buenas tardes y agregate a la conversación, por favor. Gracias por la invitación. Lo primero que, mientras te escuchaba vos, Mario, lo primero que me viene a la cabeza es cierto desafío que tiene el kirchnerismo, precisamente de aprender a representar esa mayoría. Yo soy un convencido de que el núcleo ideológico fuerte del kirchnerismo no deja de ser una minoría intensa en este país, como todo núcleo ideológico fuerte. Uh-huh. Necesariamente las mayorías se construyen ampliando y de algún modo flexibilizando esas fortalezas ideológicas. Entonces me parece que la conjunción entre la necesidad de ser capaces de representar esas mayorías, al mismo tiempo que se construye o se sigue construyendo cierta fuerza política propia, es el principal desafío para la conducción política del proceso. Particularmente a mí en lo personal me inquieta, me preocupa y me ocupa mucho la formación de esta gran masa de chicos, de jóvenes que se han acercado a la política estos últimos años, sobre todo del conflicto con la patronal del campo hacia aquí y luego de la muerte de Néstor Kirchner. Y creo que en ese sentido es eso para mí el desafío más importante estratégicamente hablando, ya no tanto de qué ley o qué conflicto o qué no conflicto podemos llegar a tener en términos de lo que es la política nacional. Uh-huh. Nicolás Tereschuk, licenciado en Ciencias Políticas, una maestría en Sociología Económica en la Universidad de San Martín, en Ciencia Política en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Mide, no mide, es el apodo del blog, Vida Binaria es el nombre formal, es un hallazgo lo de mide, no mide. Lo de mide, no mide es un hallazgazo. Es un hallazgo de un amigo y compañero, no es mío, pero yo lo tomé. No importa, cuando vos plagiás y difundiste el plagio es tuyo, te lo digo yo, sé de lo que estoy hablando, es así. No he acumulado mucho mérito, pero esto por falta de ingenio propio. Es lo mismo, sumate a la conversación. Ahí sí, yo coincido con varias cosas que se dijeron. Creo que las tensiones que se pueden dar, hay tensiones y debates al interior del kirchnerismo y al interior también del peronismo, si se quiere, y eso va a ser muy rico, digamos, en los próximos tiempos. Porque ahí creo que va a estar primero la tensión entre lo que es el liderazgo, que es un nuevo liderazgo, porque el de Cristina, de alguna manera, tiene nuevos rasgos, tiene... si bien es un liderazgo que viene, pero es un liderazgo que se está mostrando de otra forma y se está llevando mejor con algunos actores que con otros y está tratando de determinar cuáles de esos actores se va a... cómo va a ser esa relación. Me parece que eso es lo que se está plasmando ahora, cuando vemos hay tensión con este sector que integra el oficialismo o hay sectores del oficialismo que dicen nosotros nos llevamos mejor con Néstor. Sí. Son sectores que están... A veces son más conservadores y a veces son más de izquierda, pero sí. Se llevaban mejor o peor. Cabe añadir, por otro lado, en general, cuando una figura política de una fuerza que tiene, digamos, por ejemplo, en este caso, que es bicéfala o que tiene, deja de vivir, los adversarios lo empiezan a valorar, digamos, porque está claro, si uno lee lo que se decía de Kirchner, de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, antes de que falleciera Kirchner, ¿quién era el peor? Absolutamente. No, el más intratable, el más drástico, el más peronista, el más rudimentario. Bastó que muriera para que, digamos, sus adversarios empezaran a encontrar virtudes. Y los aliados adversarios, los aliados tensos también, de cualquier forma, después por ahí hablamos de esta cuestión, hay algunos sectores que claramente, digamos, pensaban esto antes, ¿no? Pero digo, en esas tensiones hay como una especie de como de lucha por el reconocimiento, digamos, con esa una frase que viene de la teoría. La lucha por el reconocimiento, quiere decir, el primer, ese congreso del PJ, el de Parque Norte, el de la Alta Peluquería, era la lucha de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, porque decir, bueno, si nosotros estamos gobernando este país, vamos a tener el PJ alineado, como lo tuvieron todos los peronistas. Y eso había un debate en su momento. En este momento también hay un debate de, bueno, ¿qué significa ese liderazgo de Cristina? Y en el kirchnerismo puede haber una tensión en cuanto a que si todo tiene que ser alineamiento o si no, o si hay lugar para los debates. Yo creo que siempre hay lugar para los debates. Y después, en cuanto a esto, la agenda va a venir, me parece, por el lado del año que viene. Es un año muy especial, que no solo por la crisis económica, sino que las previsiones de crecimiento para el año que viene son más o menos de la mitad del promedio de estos años. Entonces, de crecimiento, digamos. O sea, no tenemos una depresión. Eso por un lado. O sea, quiero decir, esta idea es, por ejemplo, para mí más inaceptable que la corrida, entre comillas, cambiaria de los sectores, estos empresarios, digamos, fue cuando antes de las elecciones quisieron cerrar turnos de fábrica, por ejemplo. Quieren cerrar turnos de fábrica cuando hay crecimiento. Pero quiero decir, bueno, ¿quién va a pagar esa mitad menos que se va a crecer de promedio? Bueno, requiere un montón de decisiones políticas y sí va a seguir habiendo demandas de los sectores asalariados, de los sectores de ingresos fijos, de los sectores que componen buena parte de ese electorado, que va a haber que seguir acompañando. A mí se me ocurren varias, pero bueno, pues las podemos debatir ahora. Eso, digo, vamos a ir a por eso. Antes, digo, otra pregunta. Si hay un sector que sigue planteando, disidencia, es el movimiento obrero, la CGT, digamos, la CGT y la CTA afín también, digo, decía, hablo del espacio propio, digamos, los demás. Obviamente quienes cuestionan al gobierno no forman parte de su dispositivo, más critican y más cuestionan. Pero tanto la CTA como la CGT tienen críticas propias, digamos, tienen planteos propios. Y yo noto, por ejemplo, en el debate sobre las propuestas, yo creo que el debate sobre la CGT o la relación de la presidenta y Moyano, que no es lo mismo, hay dos niveles. Digo, por un lado hay un desafío político que se está dirimiendo, en el cual la presidenta quiere la conducción absoluta del justicialismo, del peronismo, del Frente Patriótico, llamémoslo como querramos o veamos qué es lo que es. Y por otro lado hay una serie de reivindicaciones. Entonces, digo, yo entiendo esa disputa particular, y creo aparte que la presidenta tiene sobrado derecho a reclamar ese espacio y a reivindicarlo para sí porque se lo ganó. Pero a la vez, digo, por ejemplo, yo a veces noto desde el otro sector demasiadas críticas a propuestas que yo encuentro discutibles, digamos, pero sistémicas. Digo, es decir, tanto, digo, por ejemplo, bueno, yo de la cuestión de la participación en la ganancia estoy netamente a favor, no tanto por lo que pueda significar, cuanto por la posibilidad de revisar balance, una cuestión de equilibrio de poder de las empresas, no tengo duda. Por otra parte, es constitucional. El mínimo no imponible ya es una cosa más sutil. En cualquier caso, no es un pedido dislocado. Por otra parte, este gobierno ha concedido varios aumentos, negociando, tironeando, pero, o sea, son medidas que este gobierno en algún momento alentó y que realizó. Y a veces, digamos, se contesta esas medidas, se las inscribe en esa disputa y no se les da el espacio, digamos, que pueden tener. ¿Cuál imaginan ustedes que puede ser la relación entre la presidenta, Moyano mismo, y la CGT como corpus en los próximos años? Bueno, esa es una pregunta muy, muy, tal vez es una de las más complejas, ¿no?, para pensar estos 4 años, porque tengo la sensación de que ahí hay algún tipo de información que por lo menos yo no manejo. Uh-huh. O sea, los ribetes de este tironeo entre la presidenta y Moyano, por supuesto, se inscribe en esta puja por el poder y por el reconocimiento al liderazgo de Cristina, pero también llama la atención lo abierta de la puja. Ahora, una cuestión más estructural que a mí me preocupa, que lo leí en algún blog, inclusive, también citando, que es que lo que a mí me parece tal vez no sería tan positivo es que quede instaurada la idea de que la puja es entre la CGT y el Estado, ¿no? Uh-huh. Es decir, que la CGT se acostumbre, entre comillas, o prefiera, para decirlo así, a poner su interlocutor en estas batallas el Estado. Uh-huh. Porque su interlocutor en estas batallas es el sector empresario. El Estado tiene que actuar como árbitro, como eventual aliado, como al, pero no es una demanda hacia el Estado. Me parece que esta es una de las, y a lo largo del siglo XX hemos visto que esta es una cierta tendencia estadocéntrica, si se quiere, de la de la relación entre capital, trabajo, que a mí me parece que habría que deconstruir un poco, ¿no? Entonces, es decir, la demanda por reparto de ganancias se puede hacer al Estado, pero en realidad es una demanda hacia los sectores empresarios. Más o menos ahí, porque si no hay una ley, no hay, es decir, vos podés correr al Estado o podés no correrlo. No, está bien. Hay un mandato constitucional, vos podés decir, hay una directiva constitucional. Digo, si en la Argentina la lucha por los derechos humanos necesita la institucionalidad, la lucha por el poder dentro de la empresa también. Eso está claro, pero la manera de sacar esa ley no es solamente presionando al Estado. Digo, también vos podrías hacer una, no lo sé, o sea, claro, especulando, una cuestión que sea más abiertamente de llevar conflicto hacia las empresas y buscar que el Estado acompañe esa demanda. Pero, no sé, no... A mí me parece que no, más allá, digamos, una cosa es la puja entre Moyano y Cristina, otra cosa es que esto se transforme en un escenario en el cual todas las pujas y todas las demandas sean de la CGT hacia el Estado y los empresarios sentados diciendo, ah, mira vos, ustedes deciden qué hacen y después me cuentan, ¿no? Porque claramente acá lo que se necesita es que la CGT presione en esta y en otras cosas directamente contra su contraparte natural, que son los empresarios, no es el Estado. Salvo en el caso de ATE, ¿no? Que sí es el gremio de los trabajadores UPCN estatales. Sí, la CTA en tendencia. Hay algunos sindicatos que no son, pero la CTA en tendencia es una confederación de gremios estatales. A mí me parece Mendieta, que, por no, favor. Es precisamente un tema que de algún modo da por tierra con mucho de lo que es cierto sentido común dominante en los medios tradicionales, ¿no? Esta cuestión de que se viene planteando hace ya varios meses de la hegemonía del kirchnerismo o del oficialismo, aún más luego, obviamente, después del 54%, ¿no? Como si hubiera una totalidad, y rápidamente se ve que las tensiones hacia adentro, en este caso es un caso concreto, cabal. A ver, varias cosas puntuales que me gustaría reflexionar. Yo critiqué el discurso de Cristina en el blog que dio ante la UIA, precisamente cuando da por tierra la discusión por ley de la participación en las ganancias. Lo entiendo absolutamente en términos tácticos, porque efectivamente es una manera y un modo en esta discusión que aparenta estar con Moyano de marcar la cancha, decir acá la que manda soy yo, te gusta bien, los votos son míos. Entonces, en ese sentido es correcto. El argumento que da, a mí me parece preocupante, estratégicamente creo que el Estado precisamente debe terciar en esta lucha entre el capital y el trabajo. El kirchnerismo, si hay algo que debe enorgullecerse, es de la revalorización del derecho laboral, que estaba desaparecido en la Argentina. Entonces plantear... Decímelo que, a mí. que fui bueno, la, ganamos un periodista. Si yo en el camino perdí un par de cosas, el tránsito no fue lineal. Como nunca. No, nunca, por suerte. Claro. Pero no, bueno, precisamente digo que me hubiera gustado, incluso hasta hubiera acompañado que dijera este no es el momento, por la crisis, por esto, pero ahora plantear que la economía, las leyes de la economía no pueden discutirse leyes en el Congreso, me parece claramente un error. Así también como se le puede marcar a la CGT alguna de sus insuficiencias, que por otra parte, no por nada esas insuficiencias le dan un poder de debilidad relativa, no interpelar a los trabajadores no formales, no conducirlos, no integrarlos, no preocuparse por... Ni mucho por los desocupados. Por los desocupados, exactamente. O sea, hay cierta crítica que se le puede hacer a la CGT, incluso desde cierto kirchnerismo, que también me parece acertada en este sentido. Con lo cual, digamos, hay como muchos matices y muchos grises. Vamos a seguir en un ratito con nuestros invitados. Vamos al disco y después a la tanda. Sí, vamos al disco y después a la tanda. Vos sabés, ahí están los Ascendientes por Rama Directa, los fabulosos Cadillac lo interpretan, lo pidió Lucía de Matadero. A Nidia le gusta este tema, a mí también me gusta. Vamos. ¿Cuánto te deseaba? No, si vos sabés. Vos sabes que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabes que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No sé si vos sabes. Vos sabes del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No sé si vos sabes. Observo de tu madre te mece, me hace sentir fuerte mirarte crecer. La emoción que llevo dentro comparto en este cantar con los que miran al frente de noble corazón. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. Si vos sabes, no sabes, todo, todo, todo, todo es el amor. No sabes, por el tigre a la familia, codo a codo. No sabes, cómo cambia la vida. No sabes, y no me quedo nunca más solo, solo. No sabes, nunca más solo. Mira, no sabes, de mi lindo lleva el cabezón. No sabes. De a pie, caminando por los diarios. Comienza Espacio Publicitario. Te podemos dar 870 razones. 870 razones. Para que respires la tarde con nosotros. Para que respires la tarde con nosotros. Transmite LRA1, Radio Nacional. Integrante de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 2:00 p.m, 59 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Soy. Es radio. Fin espacio publicitario. Las voces ya están preparadas para informarnos. Son la de Fernando Pedernera, Leonardo Lieberman. En la información deportiva, Gustavo Ojer. En la puesta en el aire, Chiqui Profil. Y el top de que indica la hora 15 en todo el país. Aquí está la actualidad. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores, 19 grados 8 décimos, humedad 51%, cielo parcialmente nublado. En Resistencia, Chaco, 24 grados 8 décimos, la temperatura 81, el porcentaje de la humedad, cielo cubierto con tormenta y sin precipitación. Cristina Fernández destacó el crecimiento del norte del país a partir de la integración comercial con países vecinos. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que el norte del país, una de las zonas más postergadas durante toda la historia, fue una de las regiones que más creció y se desarrolló en los últimos años gracias a la decisión del gobierno nacional de promover e impulsar la integración comercial con los países vecinos. La mayor cantidad de cemento en este último periodo se ha dado en el NEA NOA, donde el crecimiento ha sido superior a otras regiones del país. Y fíjense que ha sido producto de la extensión de la frontera agropecuaria, el desarrollo regional, porque como antes teníamos cultura portuaria y del puerto salíamos a Europa o a Estados Unidos, todo lo que quedaba lejos del puerto de Buenos Aires no servía. Como ahora tenemos integración regional, los que antes estaban lejos, ahora han quedado en el centro de la América del Sur, en el centro del Mercosur, en el medio y muchas veces vinculados también al Pacífico. Y entonces esto ha producido una gran transformación que ha sido apuntalada porque hemos identificado nosotros antes la demanda y por eso hemos hecho la línea de alta tensión NEA-NOA, que cruza todo el NEA-NOA argentino con 500 kilovatios y que permite llevar energía. Sin energía no hay nadie que se instale a producir absolutamente nada. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Julio Alac destacó a la mediación como una herramienta de inclusión social. Se realiza en el auditorio del Banco Nacional la primera jornada nacional de mediación, una herramienta para el acceso a la justicia. Escuchamos la palabra del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac, quien inauguró esta jornada. La mediación ha tenido un gran desarrollo a nivel federal, a nivel nacional, y desde nuestro Ministerio de Justicia hemos impulsado el desarrollo de esta institución, que sirve para descongestionar los tribunales, pero también es un excelente instrumento para la inclusión social, porque hay muchísimos sectores de la población, la mayoría, que muchas veces no tienen conocimiento de la forma de acceder a la justicia, también de asumir los costos que significa contratar un abogado o ver los instrumentos gratuitos de la justicia, cómo hacer para acceder al sistema judicial en general. Y con este instrumento de la mediación y con la apertura de 27 centros que ha hecho el Gobierno Nacional en los sectores más vulnerables, en las villas fundamentalmente, hemos permitido que más de 50.000 personas que viven en barrios vulnerables solamente en los últimos dos años hayan podido acceder a la mediación y resolver en forma pacífica los conflictos. En Buenos Aires, Rato Pose, Radio Nacional, la radio pública. Se registraron incidentes en una manifestación de estatales chaqueños. Una manifestación realizada en Resistencia por los gremios de la Unión del Personal Civil del Chaco culminó con enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, en los que se lanzaron gases lacrimógenos. La protesta se enmarcó en la segunda jornada de paro en reclamo de respuestas a diferentes pedidos, entre ellos la normalización de pases a planta y actualización salarial. Los incidentes se iniciaron cuando la fuerza de seguridad procedió a despejar la calle ocupada por los manifestantes frente a Casa de Gobierno. El vicegobernador Juan Carlos Basilev Ivanov, quien está a cargo del Ejecutivo chaqueño, se refirió a los incidentes. Por represión no hubo. Yo estuve observando, o en su momento llamé a la policía con el ministro de Gobierno y hemos hablado en reiteradas oportunidades. Ustedes vieron que estuvieron más de dos horas con parlantes, comunicando, tuvieron la oportunidad de dirigirse a sus afiliados, no hicieron el corte. Acá en el Chaco se respeta el derecho a la huelga. Se respeta el derecho a la protesta, se respeta el derecho al reclamo. María Blanca de la Riega, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Deportes. Jornada de Copa Argentina, 32avos de final, hoy 8 partidos. 17 horas Banfield Atlético Paraná, 18 horas Rafaela Ferro, 19 horas Colón Talleres de Córdoba, Gimnasia Grima La Plata, Desamparados de San Juan, 19:30 Huracán Excursionistas, 22 horas, Olimpo de Bahía Blanca, Central Norte de Salta, 22:10 Racing El Porvenir y también 22:10 Belgrano de Córdoba, Sacachispas. El tiempo. En Resistencia, Chaco, 24 grados 8 décimos la temperatura, 81 el porcentaje de la humedad, cielo cubierto con tormenta sin precipitaciones. Y en Buenos Aires la temperatura es de 19 grados 8 décimos, la humedad del 51% y el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Voces en Gente de a pie. Gente de a pie. Roberto Tito Cosa, dramaturgo. Pasó los tiempos, en el teatro le pasaron también lo que al cine, envejecen como un ser humano. Pero de todas maneras, en obras, hay obras que no, que son ya clásicos, pero aún así todos los clásicos hay que retocarlos, hay que retomar. Nadie hace hoy un clásico que lo reproduzca textualmente, nadie, ni Shakespeare, ni hablamos, Shakespeare lo hacen ellos con enano, con para claro. Si Shakespeare se levanta, creo que se ofende, pero queda esa matriz, claro. ¿Por qué Hamlet? Claro. Sigue siendo Hamlet, claro. Pero el tiempo va cambiando, el teatro, el texto teatral es una arcilla. Nuestras voces en Gente de a pie. Miria, por favor. Sí, Mario, un mensaje de tenor diverso, algunos que tienen que ver con tu introducción al programa El Rol del Estado. Susana Gogorza, en este caso, habla de los invitados, dice, coincido con la entrevistada, me falta información para entender esta cuestión entre Moyano y nuestra presidenta, pero creo que la cuestión del reparto de las ganancias tiene que ser por ley. No estamos maduros para que sea por paritarias. Felicitaciones a los entrevistados y también al equipo. Mario, creo que la relación entre la presidenta y sindicalismo va a ser tirante porque el sindicalismo actual no tiene el mismo proyecto o no encaja en el proyecto nacional y popular, que tiende a buscar un sindicalismo democrático, libre, que no es el que rige actualmente. Gracias. Anaí Flamini, maravillosa discusión y mejores planteamientos. Completamente de acuerdo con Weinfeld respecto al papel del Estado. Las empresas son enormes en muchos sentidos y la CGT o cualquier buen gremialismo no está en igualdad de condiciones para dar pelea equitativa para defender a los trabajadores. Si el Estado no es el que inclina la balanza, no es nadie y queda así la balanza. Es complejo. Saludos. El ejemplo que daba Casullo ya pasó con Ovaldini. Cuando Greenspun reúne a la CGT con los empresarios y le dice pónganse de acuerdo y Ovaldini le contesta que es el Estado el que tiene que resolver. Yo creo que Casullo tiene razón. Por ahí se precisa precisar la ley, pero la CGT tiene que confrontar o poner como antagonista a los empresarios y no al gobierno. Muchas gracias. Interpretando los medios. Gente de a pie. Te cuento y lo vamos a repetir, una queridísima amiga, Cristina Zucker, autora de unos libros más interesantes que se ha escrito, uno de los tantos, pero un interesantísimo libro que se ha escrito sobre la etapa de la dictadura, que se llama El Tren de la Victoria, referido que tiene como núcleo precisamente a la contraofensiva Montonera, que se refiere mucho a su hermano desaparecido, el Pato Zucker, como le decían en la militancia, Marquitos, como le decía la hinchada de Defensor Belgrano, Cristina, que en este momento no está en Buenos Aires, ojalá nos esté escuchando, pues escucha bastante, y ojalá si no algún amigo le diga que le mande un beso enorme, pero Cristina le está invitando a un homenaje que se hace a Marquitos Zucker, que era hincha fanático de Defensores de Belgrano, y se inaugura un mural que lo reconoce, que lo evoca, que lo recuerda, y se inaugurará el viernes 2 de diciembre, o sea, este viernes a la 1, en Avenida Comodoro Rivadavia 1450, que es en la cancha del DF, o sea, que es más fácil de ubicar. Un homenaje, están todos invitados, y ojalá que Cristina o alguien que la quiera tanto como yo la esté escuchando y sepa que le mando un beso. Sergio Viñeschi tiene una pregunta para Nicolás Tereschuk. Sí, los estaba escuchando como avezados analistas políticos, pero hay una singularidad de ustedes que son bloggers, y me gustaría que expliquen un poco de qué se trata eso, cuánta gente llega, qué modalidad singular tiene con respecto a otras formas de ejercer análisis político e incluso la de militancia. Sí. Es una forma de expresión, creo, como cualquier otra, en este caso de expresar ideas políticas o reflexiones, y tiene que ver con la facilidad que te da una tecnología de crear un blog en 5 minutos. Se ha hablado bastante de los blogs políticos, de los blogs kirchneristas, de los blogs oficialistas, los bloggers K, como dijo Mario. Nosotros tendemos a creer que en su momento, o ahora quizá también, se encuentran contenidos interesantes o reflexiones que por ahí no encontrabas, sobre todo en otros momentos de la prensa, donde había menos voces por ahí o menos discusiones. Es un buen espacio donde, si se plantean unos paraguas interesantes, se puede todavía discutir argumentos, y no es tanto como esos foros de los diarios donde solamente hay insultos. Y que es un fenómeno que nosotros creemos que es pequeño en cuanto a cantidad de visitas o cantidad de usuarios o cantidad de gente que lo ve, pero que tiene una cierta influencia o ha tenido una cierta influencia al que le interesa mucho la política y la discusión, que puede ser alguien muy interesado, o un periodista, o un profesor universitario, o un funcionario, o alguien que está buscando un poco más de lo que plantean los medios escritos o otro tipo de medios. ¿Cuántas veces escribís por semana, Mendieta, vos? Muy pocas, cada vez menos. Lo tengo bastante abandonado, porque estoy trabajando, básicamente. Estoy laburando mucho. Claro. Entonces tengo poco tiempo para escribir. Bueno, esa es una de las ventajas de tener un blog, digamos, al revés de cuando ejerces el periodismo de manera profesional. Yo escribo cuando siento que tengo algo más o menos interesante para decir, cosa que sucede cada vez menos veces, por supuesto. Pero hay momentos en donde más de una vez por día, y otro momento como ahora, que la verdad agata si estoy colgando 2 o 3 veces por semana algo. Vos escribís y editás un blog, ¿no, María Esperanza? Sí. ¿Cómo funciona Arte Política? ¿Es colectivo? ¿Cómo es eso? Sí, es colectivo. Arte Política es colectivo y se constituyó desde el primer momento con la máxima, que podríamos hacer una historista, de que se mueva el carro y los melones se acomodan, ¿no? Uh-huh. O sea, sí. No, lo interesante es que con ninguno de los que hacemos Arte Política nos conocíamos de antes, nos conocimos vía blogs. Yo tenía La Barrarie, Nico Mide No Mide, Mendieta El Renegado, y ahí empezamos a conversar vía blogs. Uh-huh. Después nos juntamos, nos tomamos una cerveza y dijimos, bueno, por ahí estaría bueno hacer algo colectivo, y armamos Arte Política con Alejandro Zetman, Pablo, claro, varios más que acá no están. Sí. Y la verdad es que Arte Política ya va a cumplir. Y 2007 cuatro, empezamos. 4 años. 2008, fin de 2007, 2008. Sí, en realidad lo armamos un mes antes, salimos un mes antes de la crisis del campo. Me dijeron bien. Sí. No sé si se acuerdan de un asado. Cuando en mi ex casa. En tu ex casa, exactamente. Y ahí explotó, ¿no? Durante la crisis del campo fue un momento muy fundacional para el espacio de la blogósfera. Pero no, Arte Político lo hacemos de manera completamente vocacional, ad honorem, voluntario. Lamentablemente. Por amistad. Si alguien nos quiere pagar, no hay ningún problema, pero hasta ahora no ha sucedido. Y por vía mail, che, tengo tal idea, sí, dale, hagamos tal cosa, ¿quién tiene algo para escribir? ¿Vas vos, voy yo? Y la verdad que son esas cosas que, por lo menos para mí, se van dando de una manera como bastante natural, informal, y sin embargo de repente te despertás y decís, miércoles, hace 4 años que venimos sosteniendo esto. ¿No? Que no es fácil, digo, uno de los grandes desafíos del formato blog es poder sostenerlo. Porque, digamos, como decía Nicolás, es muy sencillo empezar en términos técnicos. Aparte, además de ser gratuito, es muy fácil, es una herramienta muy sencilla. Pero podés tener al principio, hemos visto muchísimos blogs que nacen, tienen su esplendor y van cayendo y mueren. Lo más difícil es poder mantenerse en el tiempo. Uh-huh. Mendieta está chupado por el Twitter, está todo el día en el Twitter. Entonces, sí, ¿no? sí, yo reconozco. Claro, por eso, de escribir bien pasó. Militando en el Twitter. De escribir bien pasó a la síntesis extrema. Vamos a volver a algo con lo que empezamos la conversación y que Nicolás algo dijo. Si te tuviera que decir a vos, ¿qué es lo que te... qué cuestiones, no digo qué medidas, qué programas, sino que ¿cuáles 3-4 media temática debe abordar sí o sí el gobierno de la presidenta que se inicia ahora o debe, o el gobierno que ya existe, porque total, es una continuidad? O sea, así como, por ejemplo, en algún tiempo, algunos decíamos, bueno, la asignación universal por hijo tiene que llegar. La ley de medios no se veía tanto, digamos, ¿no? No se veía tanto, no estaba tan planteada en el horizonte, pero en algún momento se planteó, bueno, ¿qué medidas, cuáles son algunos ejes, algunos tipos de políticas que vos consideras que necesariamente se tienen que abordar para que exista esto que se llama, en forma un poco ampulosa y un poco imprecisa, profundizar el cambio? Voy a hacer algo que no me gusta que hagan los entrevistados, que es retomar una cosa de antes, cuando me preguntan otra cosa, que es una sola pregunta pongo en lo de la CGT. Sí, en general no se le permite eso. No se le permite, no, es verdad. No es tanto. Pero hago una pregunta previa, que es, la Unión Industrial decidió un cambio de su conducción y un cambio de estilo, que va más por el lado de cierto lobby que por el lado de cierta presión, si bien hacen presión también, ante el cambio de gobierno. Y la CGT prefirió mantener la conducción y el estilo, quiero decir. En realidad no, pues todavía no lo cambió. Hay que esperar a junio. Hay que esperar a junio. Lo que digo es, quizás siempre también hay momentos y formas y quizás habría que pensar cómo la CGT, con qué estilo puede obtener más. Siempre es interesante que la CGT y los trabajadores obtengan más. ¿Con qué estilo, en qué momento, con qué herramientas se obtiene más que en otros momentos, con otros estilos, etcétera? Para una pregunta simplemente que no tiene respuesta. Bueno. En cuanto a las demandas, una cosa para pensar, que es lo que vos marcabas al principio. Argentina es un país de América Latina, en ese sentido, y muy especial, en el que la sociedad civil es muy, muy activa y muy demandante, y las demandas están, y si uno las quisiera tapar, saldrían de cualquier modo. Esas demandas se van renovando. Entonces me parece que lo que el kirchnerismo y lo que el gobierno tiene la responsabilidad de seguir haciendo es ir acompañando la vida de la gente con esas demandas. Uh-huh. ¿Sí? En lo más concreto de la vida de la gente. En ese sentido, cuando había problemas alimentarios en la Argentina, fuertes, muy gruesos, muy importantes, de eso se dio cuenta. Quizá a través del empleo, el crecimiento del empleo, de la actividad económica. Había problemas de empleo, se dio cuenta de eso. Tenemos un desempleo que está ya cercano al 5%, pero bueno, le falta un poquito. Ahora, vimos, por ejemplo, en diciembre del año pasado el tema de la crisis del indoamericano. Claro. Ahí vimos aparecer o emerger fuertemente el tema de la vivienda. Uh-huh. ¿Sí? Si bien tenemos la mayor construcción de vivienda social desde los años, incluso que antes de los 80, pero quizá eso no da cuenta de eso. Se habla de las leyes de tierras, ¿sí? Se habla de un proyecto de ley de tierras, se habla del proyecto de ley de tierras en provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, con el gobernador socialista de Santa Fe, tiene la idea de un banco de tierras. Me parece que eso está en dando vueltas, así como alguna vez estuvo lo de la asignación universal, lo de la posibilidad de tener un terreno, como era antes, los inmigrantes que se iban a la periferia de la ciudad y podían autoconstruir y arreglárselas con su trabajo para poder construir. Me parece que eso es un elemento importante, que la mejora de la calidad de vida, la extensión de los servicios, todo lo que tiene que ver con el hábitat, o sea, la extensión de los servicios de agua, la extensión de los servicios de cloacas, la extensión de los servicios de electricidad, de gas, etcétera, esta readecuación del tema de subsidios me parece que es una buena forma para pensarlo en este momento. Quizá tenemos gente que no tiene red de agua, que con su IVA está financiando al que tiene subsidio en el agua, qué sé yo, y es para volver a repensar todo eso. Me parece que todo lo que tenga que ver con los servicios sociales, o sea, la educación y la salud, acompañar a ese chico que ahora accedió un escalón con la netbook, ¿sí? en un secundario público quizá del Gran Buenos Aires, o bueno, acompañarlo, qué va a hacer después con esa netbook, porque si no acompañamos qué va a hacer, él lo va a demandar de todos modos. Me diste la netbook y después quizá no obtuve el trabajo que yo necesitaba o que mi familia necesitaba. Esas demandas no se van a poder tapar. Insisto, y en un contexto que va a ser complejo, que es el de menores niveles de crecimiento económico. Es un escenario nuevo, uh-huh, que tiene que ver no con crisis o depresiones económicas, sino con un crecimiento económico que es más moderado. Y ahí va a haber que tomar más decisiones. A mí se me ocurren estas, en principio, todas las que tienen que ver con el hábitat urbano. Uh-huh. María Esperanza Casullo, por favor. Sí, yo comparto absolutamente lo que dice Nicolás. Creo que nosotros hasta ahora hemos visto una combinación interesante del kirchnerismo, ¿no? Que es tener un núcleo de políticas distributivas en lo económico, pero que son políticas distributivas, pero inclusive yo diría hasta moderadas en un punto. O sea, claramente cualquier comparación con el caso de Chávez en Venezuela marca que el gobierno argentino sigue siendo más moderado en cuanto a política, a sus políticas de distribución, aún con iniciativas como la AUH. Pero lo interesante es que estas políticas, que son bastante moderadas o de centro inclusive, que tienen que ver con la regulación de la relación entre capital y trabajo, con apuntar al crecimiento como y a la creación de empleo, mucho más que a distribuciones directas de recursos, se combinan con políticas bastante jugadas en lo que es más relacionados con temas de cultura y sociales, ¿no? Entonces, tema de derechos humanos, tema de matrimonio igualitario, ley de medios, y creo que yo espero que se siga un poco este curso, es decir, que yo creo que ahí queda todavía espacio para avanzar, sobre todo en leyes como lo que sería para mí verdaderamente revolucionario, que sería legalizar el aborto, con ciertas condiciones, avanzar en temas, como digo, de cultura, de educación, y algunos temas que para mí son centrales. Yo creo que uno de los temas centrales tendría que ser la salud. O sea, para mí uno de los temas más rezagados de Argentina es el sistema de salud argentino es absurdo. O sea, es un sistema donde conviven todos los tipos teóricos que te dicen los manuales de la salud, o sea, conviven en Argentina. Un sistema privado, un sistema corporativo, que es el de las obras sociales, y un sistema universal estatal, que es el de la salud pública. Esto genera superposiciones, genera que teniendo un gasto relativamente alto de salud, la Argentina no tenga un buen rendimiento por lo que se gasta en salud. Creo que acá hay una agenda que está todo por hacer y que verdaderamente yo esperaría que hubiera una política muy fuerte de pensar la salud. Que digo, meterse con eso sería patear un avispero, ¿no? Porque claro, tenés... Ahí hay poder por todos lados. Por todos lados. Ahí hay poder por todos lados. Por todos lados. Ahí hay poder por todos lados. Y aparte, claro, estructuras, ¿no? Estructuras, hay fierros, ¿no? Es decir, todos tienen fierro, ¿no? Es decir, entonces, cuando hay estructuras, burocracias, digo, esto es a mí me parece, comparto plenamente, pero está eso. Mendieta, por favor. Sí, agrego uno, comparto obviamente claro. Lo que... De hecho, lo charlamos y hasta venimos escribiendo claro. Sobre la futura agenda, lo que nos gustaría, por lo menos, ver en la próxima agenda. Yo agrego uno solo y retomo algo de lo que planteaba Nicolás al principio, que tiene que ver con que precisamente las nuevas demandas son producto de los éxitos de este proyecto. Y el tema que para mí es central de acá hacia adelante es el transporte público. Uh-huh. Sencillamente aquella persona, aquel trabajador que estaba desempleado en el 2001-2002, que no tenía cómo salir de su casa porque no tenía para qué, luego consiguió un laburito, quizá en negro, que sería otra de las cosas que me parece importante avanzar, fue mejorando su situación relativa y seguramente los primeros años no se quejaba del Sarmiento. Y ahora sube al Sarmiento y putea como el mejor con razón. O los colectivos, estoy hablando no solamente de, quiero exceder esta cosa porteño-céntrica, acá por una cuestión de densidad, pero en líneas generales el transporte público en todo el país es pésimo, pésimo. Y me parece que eso es un gran rol del Estado, garantizar un buen transporte público. Sí, cosa que llevaría el tema de los subsidios, que hoy no lo vamos a tratar, pero en algún momento lo vamos a conversar. Papá, cuéntame otra vez, lo interpreta Ismael Serrano, le gusta a Nidia, le gusta todo. No vale. Sí, le gustan todos los temas. Se baila todo. Es así. No. Es Ismael Serrano, es un cantautor de aquello. Fabuloso. Le pones a Sandro, le gusta también. Le pones a Rodrigo Bueno, también le va. Igual que el conductor. Papá, cuéntame otra vez, Ismael Serrano, un poco refinado para el conductor. Lo pidió Paola de Quilmes para dedicárselo a su hija Carmela. Ahí lo tenés. Canta conmigo. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling

Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 8 décimas, humedad 51%. Comenzó la última sesión del año en la Cámara de Diputados. Se trata del último debate del año, sesión especial, en la que se buscará aprobar un conjunto de proyectos consensuados. Entre ellos se destacan el de muerte digna, el de fertilización asistida, identidad de género y delitos contra la integridad de menores. Con 152 diputados presentes, en la Cámara Baja inició el debate en el recinto presidido por el titular del cuerpo, Eduardo Fellner. Le prorrogan por un año la prisión preventiva a Juan José Zanola y otros acusados por la mafia de los medicamentos. La medida fue adoptada por el juez federal Norberto Ayarbide. Es en el contexto de la causa donde está procesado como jefe de una asociación ilícita que cometió estafas al Estado con medicamentos o los entregó vencidos o adulterados a los afiliados a la obra social bancaria. El magistrado tomó esta medida ante el riesgo de fuga o entorpecimiento del caso. Se recuperan los principales mercados bursátiles mundiales. El acuerdo entre bancos centrales de distintos países ha generado una clara tendencia positiva en los distintos mercados bursátiles. La prueba está que en el caso de las bolsas europeas hubo subas de 4% en Madrid, Milán 4,4%, Frankfurt subió 5%, la bolsa de Londres registró un incremento de 3,1%. El índice Dow Jones de Nueva York gana 3,6%. El Bovespa San Pablo sube 3,8% y el índice Merval de la Comercio de Buenos Aires registra una suba de 3,9%. El valor del dólar en la plaza local culminó con alcista. El dólar cerró en 4,26 para la compra y 4,30 para la venta. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 19 grados 8 décimas, humedad de 51%. El cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, gente de a pie. Respecto del tema que están tratando de la confrontación o puja entre Moyano, la CGT y el gobierno, yo creo que hay algo que no se está mencionando, que me parece que es algo que tendría que ser una discusión medular en la Argentina, que es que el tercio de los asalariados hoy en día están cobrando los dos tercios de la masa salarial, cuando los restantes dos tercios solamente cobran una fracción. Buenas tardes, yo soy oyente de Radio Nacional, obviamente, y sobre la discusión de los que están encarando ahora, que estoy escuchando, yo pienso que lo más que tiene para enfrentar en este momento Cristina, amén, los sectores, digamos que tradicionalmente siempre se oponen, es el problema dentro del movimiento sindical. Vamos con nuestros amurados y amuradas. Noemí Valcarce, me encantan los entrevistados. Estoy suscripta a Mendieta, el Renegau, Arte Política y a la agrupación Casullo. Saludos desde Merlo, en la provincia de San Luis. Hola, chicos, gente de a pie. En mi reflexión, yo quiero comentarle algo. En cuanto a la presidenta, a la señora Cristina, con el señor Moyano, Moyano es el secretario de la CGT y va a defender a los trabajadores. Y Cristina es la presidenta de todos nosotros, los argentinos. Entonces, es normal que hayan este tipo de problemas, que no son conflictos, son simplemente detalles. Alicia Guevara, me gustan las intervenciones de Nicolás Tereschuk en Jungla Política. En Gente de a Pie, Néstor Restivo nos ayuda a distribuir mejor nuestros escasos recursos. Economía. Néstor Restivo, buenas tardes, te escuchamos. Bueno, los bloggers están todavía, van a cerrar el programa con nosotros. No, pero mejor que se queden. Yo pensaba hablar, al principio había pensado en hablar en esta reunión que va a haber en estos días de la Comunidad Económica Latinoamericana, pero en base a lo que está pasando esta semana y sobre todo a lo que planteaban Nicolás y María Esperanza, me gustaba hablar un poco de las perspectivas del 2012 los límites que ustedes plantearon, ¿no? De los obstáculos o límites que puede haber o problemas que se pueden presentar. Alguno puede ser cómo se encarrila la relación entre el Estado y gobierno y CGT, que es un vector que de alguna manera se resolverá para un lado o para el otro y es importante en términos del avance de un proyecto político. Y en las otras cuestiones que marcaron, que tienen mucho que ver con el contexto que vive Argentina en la región y en el mundo, es decir, las limitaciones que puede haber. Nicolás decía que bueno, que el año que viene hay una perspectiva de menor crecimiento. Yo creo que igual eso está por verse. Me parece que sí hay una perspectiva de un mundo en crisis y que va a continuar porque, como dijimos muchas veces en estas columnas, no es una crisis pasajera, es una transición hacia un proceso muy largo que está viviendo la historia mundial y que hay que ver cómo encaje. Pero hasta ahora me parece que Argentina y América Latina están en condiciones de tener una mejor incorporación a ese proceso de tránsito y de crisis. En otros momentos, lo comentamos acá varias veces, lo que se llaman los términos del intercambio desfavorecían a nuestra región, en este momento es a la inversa, así que me parece que dependiendo mucho, obviamente, de lo que pase con socios fuertes que tiene Argentina, como Brasil y China, que por cierto han dado alguna lucecita amarilla estos días y preocuparon, me parece que Argentina está en condiciones de tener una continuidad en este proceso económico expansivo. Quizá un punto menos, un punto más, pero no avisoro, la verdad que no se ve en términos macroeconómicos una caída fuerte del producto a la mitad, por ejemplo. El propio presupuesto que plantea el gobierno lo define. Pero siempre el presupuesto de las administraciones kirchneristas subestimaron un poco el crecimiento. Entonces me parece que en la economía privada y en el propio gobierno nacional, yo creo que manejan una hipótesis, no digo aliviada, pero tranquila para el 2012. Sin embargo, hay, sin duda, y en estas dos cosas me quiero referir, sobre todo a una, dos esferas que tienen mucho que ver con cómo se acota o qué limitantes tiene un programa económico, que son el frente fiscal y el frente externo. Me voy a referir al último. El primero, el frente fiscal, lo único que, y se ve que es una preocupación también del gobierno, es el tema de la limitación o de la quita de algunos subsidios. Pero no es solo, y esto me pone bien, no es solo una limitación al gasto, que es lo que esperaba la derecha y esta crítica al gasto público, que efectivamente en 2011 creció mucho, sino que lo que me parece que va a haber, y esto también lo comentaban nuestros visitantes de hoy, es que todo indica que va, y eso sería en buena hora que así ocurriera, a volcarse el ahorro de subsidios en dos o tres áreas críticas del desarrollo económico. La vivienda, una sin duda, la logística del transporte y la obra pública. Es decir, si el gobierno y el Estado Nacional lo que ahorra de subsidios lo vuelca en estas tres direcciones, me parece que va a seguir siendo un círculo virtuoso. Es decir, no es un ajuste, no es un corte de gastos, no es ahorrar porque sí, no es ahorrar en la mirada heterodoxa, sino redirigir y redireccionar fondos a tres sectores, como digo, vivienda, transporte y en general comunicaciones y obra pública, que hacen falta, porque si no, sigue la economía argentina a un ritmo de crecimiento como la que tuvo hasta ahora, entra en un cuello de botella. Y en ese sentido me parece que dependerá qué tipo de recortes hace con los subsidios, además de que, siempre lo dijimos, es un tema de mucha injusticia que determinados sectores, sobre todo empresarios y de alta rentabilidad, reciban este tipo de esfuerzo que hace el Estado Nacional para tener un superávit fiscal. El otro tema, que me parece que por lo que habló la Presidenta ayer, lo que vino hablando estos días, es una señal más de preocupación, es el frente externo. Me refiero a lo siguiente, Argentina necesita, y esto puede sonar extraño porque es un mundo donde hay una tasa de interés cercana a cero, donde hay flujo de capitales a la región, donde es un momento bueno para la región, sin embargo necesita cuidar las divisas que tiene. ¿Por qué? Bueno, porque hubo un proceso de fuga de divisas muy fuerte en Argentina, que ya viene de hace muchos años, que este año va a terminar con un número importante, cerca de 20.000 millones de dólares se pierden este año de fuga de divisas, por razones que no vamos a explicar acá, habría que convocar a algún especialista, pero que tiene que ver con toda una cultura de la rentabilidad empresaria y del ahorro en dólares, que es motivo de análisis muy diversos, pero que sí, por lo que está diciendo la Presidenta, va a haber una tensión muy muy fuerte en ese plano. Por el lado de la oferta, ya lo sabemos, la primera medida que tomó Cristina al ser reelecta fue obligar a las mineras y a las petroleras a liquidar divisas en el país, o sea que por el lado de la oferta de divisas es importante esa medida. Ayer se autorizaron a exportar una cantidad de trigo que nadie esperaba, realmente son 540 millones de dólares que se permiten exportar para capturar esa divisa. Por supuesto, esto se hace sabiendo que está garantizado la demanda interna de trigo, que es obviamente es un producto básico de la canasta familiar. Y estas tres medidas atacan el problema de la fuga de divisas por el lado de generar más moneda dura en nuestro país. Por el lado de la demanda de dólares también hay mayores exigencias, mayores controles. Tienen que ver con revisar un poco la economía en negro. Es decir, no hay de verdad un control de capitales como plantean la crítica neoliberal que ha aparecido estos días en algunos medios. Para nada hay un control de cambios en la Argentina. Lo que hay es una exigencia de determinadas obligaciones a la hora de comprar divisas o de liquidar divisas en el exterior. Cuando ayer se reunió, antes de ayer, con la presidenta, con el CEO del principal grupo que opera en nuestro país desde el punto de vista industrial, que es Techín, se habló también de esta compra que acaba de hacer una de las empresas de Techín de una acería gigantesca de Brasil y cómo una parte de esa inversión vuelve a la Argentina porque esta empresa, de este grupo siderúrgico brasileño, tiene muchas firmas propias aquí en el país. O sea que también ahí hay una intención de cuidar y de que se reingresen dólares al país. Y finalmente esta frase que usó Cristina ayer, de que le gustaría que hasta no se importara ningún clavo, de ninguna manera tampoco implica, como hoy me tocó, Mario, te cuento por razones profesionales, estar en un desayuno en el que hablaba el señor Melconian. Y la verdad que es difícil. Vos no te privas de nada. No me priva nada, por suerte. Al desayuno, digamos. Eso. Por suerte compensa ahora, pero... Eso sí que fue un clavo. No. O sea, no, y bueno, y en el auditorio se preguntaba si esto implicaba un cierre de importación. En realidad lo que dijo la presidenta, lo hablamos creo que la semana pasada, que es lo que a mí me parece que uno podría definir como proyecto económico, es esto que se llama ISI, ¿no? Industrialización vía sustitución de importación. Ella lo que dijo es que le gustaría que todos este tipo de cuestiones se fabriquen en el país, pero no cerrar las importaciones. Argentina importa e importa mucho. Y por suerte exporta y exporta más. Este año va a cerrar con un superávit comercial también sorprendente de 11.000 millones de dólares. Son 1.000 millones menos que el año pasado, pero en este contexto internacional me parece que es una muy buena cifra como para tener perspectivas quizá un poquito más esperanzadoras que la que decía Nicolás antes de salir. Yo había dicho las perspectivas del 2012 para enfrentar el año próximo. Argentina cierra con 11.000 millones de dólares de superávit comercial. El superávit de cuenta corriente, que incluye también el pago de intereses de deuda y remisión de utilidades, va a ser superavitario, 1.500 millones de dólares. Y sí, la cuenta de capital, ahí tenemos un problema por la fuga de divisas. Pero la fuga ha pegado y atacó un punto neurálgico de este proyecto, que son las reservas, pero siguen siendo cuantiosas. Yo creo que, para ir cerrando, esto no va a habilitar la otra discusión que se pensaba hace poquitos meses, si Argentina iba a tener que recurrir o no al mercado de capitales. Todos dicen que el candidato a ministro de Economía preferido por el ministro saliente, que es Vudú, que es, me refiero a Lorenzino, si finalmente era el candidato, tenía que ver con esta relación con los mercados de capitales, porque Lorenzino es un hombre especialista, sobre todo en finanzas. Me parece que por las señales que está dando la presidenta de cuidar el frente externo, de cuidar las divisas, de obligar a tener un colchón fuerte de reservas, y sobre todo esto, sumado a la alianza que hay a nivel continental, de hecho esta semana se va a ver la presidenta con Chávez, con Dilma, para ampliar el mercado, para trabajar juntos en la protección de esta crisis, y cuidando las reservas, me parece que están dadas las condiciones para tener un 2012 tenso, como decía María Esperanza, como decía también Nicolás, con algunos conflictos en puerta, pero con bastante espalda para poder sostenerlo. La economía de todos los días en Gente de a Pie. Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Alperín? Semblanza. Lunes a viernes, tarde, de 16 a 17. Por la Radio Pública. Radio a toda hora. Pública. La Radio Pública. 3 de la tarde, 43 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Fin espacio publicitario. Voces en Gente de a pie. Carlos Altamirano, sociólogo, autor del libro Peronismo y Cultura de Izquierda. Y yo consideraba hacia el 2001 y había un ciclo que había concluido, el ciclo de la izquierda peronista, y decía que, bueno, no podía tener el rol que había tenido en los 60, en los 70. Cuando me encontré con ese epílogo de nuevo al leerlo para autorizar qué era lo que se iba a reeditar, yo dije, esto yo no lo puedo decir, simplemente está desmentida por los hechos. Yo diría que fueron decisivos los 4 años de gobierno de Néstor Kirchner, pero muy en particular el primer año. Nuestras voces en Gente de a Pie. Vamos a empezar a terminar, porque el tiempo es tirano. Mira vos. El tiempo, como dicen los amigos de Barcelona, el tiempo es Chávez. Y vamos a empezar a terminar con los amigos y compañeros del blog, que con quienes ya sostengo un intercambio hace también unos buenos añetes acá. ¿Cuántos? Acá y allá, ¿no? Es decir, soy como el tío de ellos. El tío Mario, una depresión. ¿Vos nos dijiste que nos juntemos? ¿Cómo? ¿Vos nos dijiste que nos juntemos? Sí, yo digo, porque yo siempre tengo esa idea que si no hay una especie de cocina colectiva, no hay un medio, no hay, esto lo creo siempre. También me retaste mucho por mi anonimato, ahora me acuerdo. Salí del anonimato reconociendo tu reto. Claro, porque yo dije que ahí a veces en los blogs se plantean discusiones muy fuertes. Incluso yo dije, yo en general, por ejemplo, no intervengo en los comentarios. Digo, no, y sigo sin intervenir. ¿Por qué? Bueno, porque yo escribo y digo Mario Weinberg. Entonces, bueno, uno no es nadie, pero bueno, tenés un nombrecito, un lugarcito. Entonces viene Anónimo de Villa Urquiza y dice, maricón, ladrón, chorro, tegar, patal. Digo, ¿qué discusión es esta? ¿No? Digo, entonces yo tengo que responder, digo, tengo que levantar. Digo, a mí en general no me gusta levantar eso. Digo, entrar en esa discusión es complicado, porque si yo no recibo sobre de qué está discutiendo, digamos. Pero más allá de eso, encima, si eso me lo dice, no sé, Robert Murdoch, digamos, mira, Murdoch, vos sos un cachafaz, un atorrante, que yo tal cosa, pero si me lo dice Anónimo de las 14:25, digamos, es complicado. Yo le dije, Mendieta, esto, y le dije a Mendieta que en realidad todos sabían quién era Mendieta, más o menos, pero le decía, bueno, eso pasa. Así que ocurre. En 2 minutitos clavados, María Esperanza, ¿cuál sería para vos, digamos, cómo te gustaría que se llegara al 2015? O sea, encontrarte en qué Argentina, con qué indicadores, con una línea, estamos hablando, un escenario, ¿cómo decir? Un escenario virtuoso pero posible, no mágico, un escenario político, o sea, que se logren algunas cosas que otras no se consigan. Así, esto es la última pregunta para los 3, 2 minutos cada. Bueno, lo primero que me gustaría es, que recién lo charlábamos en el corte, es llegar al 2015 sin ninguna crisis económica sistémica. Lo cual parece una cosa muy modesta, pero la verdad es que desde, yo diría, prácticamente el 55 hacia acá, o antes todavía, la Argentina ha tenido una crisis cada 10 años, no por una cuestión meteorológica, sino por dinámicas que tienen que ver con la relación de poder, con la relación, con la manera en los cuales, sobre todo muchos de los sectores empresarios, digamos, en la Argentina ganan, muchos sectores empresarios ganan plata en la normalidad y ganan más plata durante las crisis. Entonces, la crisis es una manera de toma de ganancias, no es un problema, digamos, está estructurada. Entonces, el hecho de poder, si pudiéramos romper esta especie de ciclo, yo creo que sería muy importante, no solo económicamente, sino porque esto genera una cierta estructura. También el sistema político se habitúa a las crisis cada 10 años, ¿no? Dicho esto, sin embargo, creo que esperaría que pudiéramos llegar de una manera bastante similar a lo que estamos hoy, porque yo creo que hoy estamos viviendo un momento muy auspicioso en Argentina. Creo que, obviamente, hay cosas que mejorar, hay cosas que ajustar, hay problemas, pero tenemos una democracia que está consolidada, tenemos un sistema político que funciona, que ha sido, con las cosas buenas y las cosas malas, capaces de dar respuesta a demandas de la sociedad. Tenemos hoy charlaba con un colega que vive en Estados Unidos y decía, en Estados Unidos la población está completamente desconectada de la política, y acá tenemos una población que está, se entera, se preocupa, le gusta hablar de política, sabe lo que sucede, participa, demanda, sale a la calle, rompe los quinotos. Tenemos una región en la cual los mecanismos de coordinación funcionan como yo nunca pensé que iban a, nunca pensé que yo iba a ver algo como la UNASUR, ¿no? O sea, nosotros estamos viendo en este momento en Europa la gravísima imposibilidad de tomar decisiones colectivas a nivel supranacional, obviamente con problemas muy complejos, pero no nos tenemos que olvidar que las 2 o 3 crisis que hubo en UNASUR, estoy pensando en enfrentamiento Colombia-Venezuela, estoy pensando en intento de golpe en Ecuador, hubo una llamada de teléfono, a las 3 o 4 horas estaban todos los presidentes volando para Buenos Aires y en 24 horas se tomaron decisiones rápidas y se las tomaron bien. Esto me parece que es muy importante decirlo. Entonces yo creo que hay que continuar. Yo me parece que esa es la cuestión. Mendieta, por favor. Dos cosas. Por un lado, hace rato quizás, porque ya estoy un poco grande, que yo postulo que no hay mejor revolución que un reformismo consecuente. En ese sentido, pretendo llegar al 2005 con un reformismo que siga siendo consecuente. Y también me gustaría ver, en términos institucionales, una oposición más representativa y más seria. Me parece que es necesario que la oposición en la Argentina se reconstituya y vuelva a expresar determinados sectores que hoy no tienen representación. No que ganen, sino que... Que pelee, que disputen un resultado. Nicolás Tereschuk. Sí, yo más allá de lo de que era la agenda pendiente, esa de la que hablamos, también seguir sorprendiéndonos, digamos, ¿no? y aprendiendo. Nosotros estos años aprendimos que una resolución del Ministerio de Economía podía ser todo lo que generaba, digamos, que había millones de dólares, no teníamos ni idea. Uh-huh. Dentro del programa del progresismo, de lo que fuimos leyendo, formándonos en la universidad, en los medios, no teníamos quizá, por ejemplo, la importancia de lo que era el sistema previsional para el Estado. Si bien se le peleó mucho porque no hubiera las AFJP, pero en ese momento, si vos le preguntabas, por ahí un progresista, dice, no, yo prefiero la ley de entidades financieras porque lo leí, porque lo dijo tal, y por ahí era más importante en ese momento la otra, una ley más oscura, quizá más opaca, ¿no? Pero nos sorprendimos de la potencia que podía tener la estatización de las AFJP. Digo, seguir sorprendiéndonos con esos recovecos que tiene el Estado, lo público, la gestión de la política por parte de la política de la economía, que surjan nuevos liderazgos también. Creo que tienen que surgir nuevos liderazgos, nuevos dirigentes. Mirá este dirigente, mirá qué bien, mirá lo que... ¿Hablas de lo político o hablas en general? ¿Pensabas en lo político y cuál en general? Pienso en lo político, sobre todo, sí. Y vos preguntabas, hacías un chiste sobre el gabinete en el corte. A mí me gustan los ministros. Me gusta que haya ministros, ¿no? Vos querés decir ministros con cierto perfil, con cierto peso, con agenda. Exactamente. Tenés un liderazgo que es el de Cristina, que es indiscutible, claro, que es muy importante. Pero siempre se necesita también ese ministro que sorprende. Decir, mirá este ministro, la gestión que está llevando adelante, o con qué se metió, con qué giro le está dando a su gestión, ¿no? Por más que por ahí no es hablando por las radios, pero sí trabajando, ¿no? Lo puedo decir yo, total para no meter a nadie en un problema. Digo, no es el mismo perfil de ministro, digamos, Nilda Garré que Julio Alac. No es el mismo perfil de ministro Carlos Tomada que, digamos... Diana que Timerman. Eso lo dijiste vos. Claro, digo, sí, no por eso. Digo, yo digo, ministros con agenda, ¿no? Es decir, más allá de inclusive de la posición de cada cual, uno dice, son portadores de un proyecto también, de un pequeño proyecto que luego se conjuga, pero eso es interesante. A mí también me gusta eso, porque me parece que eso agrega... Eso es muy... Pero eso primero. Suprimida la cuestión del hiperministro, que yo creo que en un gobierno guineísta no hay ningún riesgo, digamos, ¿no? Es decir, digo, hay claro, una cosa, claro, claro. No hay ningún peligro que haya un cabal, ¿no? eso ya está, digo, ese no es el problema. El problema, digo, andando el tiempo es por ahí el otro, digamos, es el inverso. Digo, a uno le va, es decir, por ahí, claro, que los ministros agreguen a lo que hace la conducción. Esto era peronismo, esto es Perón básico, digamos. Yo en una época escribía sobre Perón. Después En Unidos, sí, no, sí. Tenía un amigo que decía, nadie dice mejor que vos los lugares comunes del peronismo. Y eso era un elogio, en ese momento era un elogio. Digo, bueno, y agrego una cosa, sí. Ahora escuchándote, digo, seguir profundizando el poder del Estado, el poder de control, de gestión, digo... El Estado necesita todavía mucha reconstrucción. Así que eso también sería un escenario deseable de acá al 2015. María Esperanza Casullo, ¿qué edad y cuántos hijos? 38 años, 2 hijos. Mendieta. 41, una hija, Luna. Luna. Tereschuk. 35, 3 hijos, 2 mellizos de un año. Y escribe encima. Describe encima, impresionante. Nidia Aguirre. Una hija espléndida. Que vale espléndida, por 3. Que vale por 3. Sí, claro. Y yo que tengo 5, ¿qué digo? Que vale por 10. 3 y 2. Bien. Ensamblados son. Ah, bueno. 3 y 2. Pero impagable. Impagable, impagable. Mirá cómo vine a tener una familia numerosa. Ahí tenemos algo en común, dos flores. Exacto, dos flores. Con un digo, para conseguir eso, un poco de estrépito tuvimos que hacer. Bueno. Pero bueno, ahora es fantástico. Nidia, por favor, el equipo que tenemos. ¿Cómo no? En la puesta en el aire hoy nos acompañó Chiqui Profili, a quien le agradecemos profundamente. ¿Eh? Un gran profesional. Si realmente lo vieras, entenderías por qué le dicen Chiqui. Por eso remarco que no tiene nombre, es el Chiqui. Néstor Pichiborro en la coordinación de Gente de a Pie, equipo de producción compuesto por Silvana Avellaneda, Enrique Benelli, Agustín Camisa y María Suárez Araujo. Empezamos a terminar. No me digas que no fue interesante, no te lo acepto. Alguna vez podemos hacer esto, podemos tener un poco de autoritarismo radial. Yo soy el dueño del micrófono. Una vez le escuché a alguno, no digo a quién, casi se puede adivinar, a uno que lo llamó un oyente y se enojó, ¿viste? De esa época. ¿Viste? Los oyentes en general se alinean con más o menos con la propuesta, inclusive en términos ideológicos, pero se había enojado y le dijo: no me gusta lo que estás diciendo, vos cambiaste, estas cosas también están pasando ahora. Y él dijo: a mí no me interesa que vos me escuches. O sea, María de Caballito. A mí no me interesa. Él dijo: yo no te voy a escuchar más. Dijo: a mí no me interesa que vos me escuches, dijo el susodicho. Andate a la mierda, María. Dijo, esos son conductores. Yo no soy así. Soy más convencional en estas cosas. Y mañana vamos a tener un programa distinto, con otras cosas, con nuestros columnistas habituales. Va a estar, por cierto, Sergio Viñesque, va a estar Luis Alberto Quevedo, va a volver nuestro compañero Fernando Piana, y vamos a seguir con los temas musicales referidos a la familia. El que ponemos ahora, el conductor, lo da vuelta, le encanta. La guitarra, por los auténticos decadentes, lo pidió muy bien pedido Edith de Vicente López. Grande, Edith. A Nidia, es un tema. ¿No te gusta la guitarra? No, me encanta, pero yo había pedido otro, por eso digo, te voy mañana a apoyar. Te apoyo, María. Bueno. Dale, mañana sí. Mañana negociamos. Dale. Mañana volvemos, gracias por habernos escuchado. Vamos, fuerte. Solo quería una vida normal. No me gustaban los horarios de oficina. Mi espíritu rebelde se reía del dinero, del lujo y el confort. Y todo la revelación. Ya sé que quiero en esta vida. Voy a seguir mi vocación. Será la música mi techo y mi comida. Porque yo no quiero trabajar. No quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz del viejo que me sonaba como un rulo de tambor. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te aprendes, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi techo y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures.